serrano, es un árbol muy florido, es el árbol consentido de las que sufren de amor. Tiene la flor colorada, lo mismo que el corazón, ahí van las enamoradas a implorarle compasión. Ahí se ven las rancheritas, como durando el sazón, de cuando en cuando, querida, más sabrosas que el melón. Solicitado, le llaman el framboyán, árbol de amor colorado, también te vengo a rogar. También van las viejecitas, te pasan de 80 y tantos, a pedir que no las dejen para vestir a los santos. Ahí se ven las rancheritas.